en Panamá. Un nuevo impuesto por las propiedades preocupa a la ciudadanía panameña, que reclaman que, lejos de ayudar a las clases populares, el gobierno está ideando nuevos mecanismos para obtener más ingresos sin hacer inversión social. Damos el pase a nuestro compañero Pallín Atencio. Así es, compañeros, tenemos que los panameños están preocupados por el proyecto de ley número 37 de descentralización de los municipios de este país, porque piensan que está casado, como se dice acá en Panamá, con la ley 8 de revalorización de los precios catastrales de fincas a nivel nacional. Esto quiere decir que cada dueño de su residencia tendrá que pagar un nuevo impuesto por el resto de su vida. Roberto García, representante de Corregimiento, considera peligroso que se discuta el proyecto nuevamente en la Asamblea Nacional de Diputados de este país. Toda la facultad de presentar las leyes y debatirlas. Yo creo que estos diputados los que tienen que presentar son leyes sociales que vayan en mejoramiento de la ciudadanía santiagueña y panameña. Por ejemplo, hay un tema que los diputados tienen que presentar, es la gran cantidad de barriadas que no están traspasadas al Estado y tienen más de 25 y 30 años y 40 años de estar estables y se declaran barriadas privadas, que el Ministerio de Obras Públicas, sobre texto de que son privadas, no le pueden dar una condición vial a los ciudadanos. Estas son leyes que se tienen que implantar. Ponerle un impuesto al más pobre, yo creo que entonces no estaríamos diciendo el pueblo primero. Yo creo que estaríamos diciendo vamos a sacarle más plata al pueblo primero. Moley Ibarra, alcalde del distrito de Santiago de Veraguas en la República de Panamá, dice que todo esto es una mala información y explica el porqué. Sí, nosotros hemos tenido pues que ha habido mucha desinformación con el tema de los avalúos y los revalúos que se han hecho. Esto más que todo se ha creado, no está dentro de la ley, esto queremos aclararlo, y que la gente esté tranquila y segura de que efectivamente no se va a hacer una sobrevaluación de sus propiedades. Esto es muy importante poder aclararlo. Así que de esta manera pues quiero dejar sentado que dentro del programa de descentralización, que aclaro también, los municipios tienen asignado las partidas, pero no así el municipio va a manejar los fondos. Los fondos los va a manejar el Ministerio de Economía y Finanzas con los contralores en la ciudad capital. Nosotros solamente hemos asignado un recurso, lo tenemos asignado. Además, la ley 8 establece un retroactivo de unos 20 años. Esto significa que cuando la ley se apruebe, ya tendremos una morosidad de unos 20 años. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.